algo que refleje todas tus facetas. Momentos en los que no dudas en darlo todo para cumplir tus metas. En los que aunque tengas demasiadas clases y actividades, no las usas como pretexto para parar. Tech Store. Tech Store. Tech Store. Donde Tech ser Store. Tech no tiene límites. Frecuencia Tech 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia y a través de internet en frecuenciatech.com.mx. 24 horas diarias de cultura, información y entretenimiento. Frecuencia Tech, conciencia en la radio. Bienvenidos a este programa de tradición, música y cultura con Antonio, Guerrero Aguilar. Guerrero Aguilar. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de La Ventana, hoy miércoles 8 de mayo del 2019. Estimados radioescuchas, vamos a platicarles de el padre Miguel Hidalgo y Costilla y Gállaga, el padre de la patria. Nos pidieron a principio de semestre una programación de que se dejara por asentado la cantidad o la temática de los programas que íbamos a tratar a lo largo del semestre, pero bueno, se han cambiado dos o tres de ellos y esta ocasión vamos a cambiarlo. No sabía, todavía hace 9:30, 10 de la mañana estaba pensando qué programa les iba a plantear. Y más, porque recuerden que hace un mes nos fuimos de vacaciones, y luego no tuvimos la Semana Santa, no hubo transmisión, y luego regresamos, y luego la semana pasada cayó en Puentazo del Alma, y otra vez ya estamos aquí. Entonces todavía anoche, bueno, ya mañana me fijo. Es que han de perdonar, pero a veces venía de Santa Catarina para acá hasta el tecnológico, y venía pensando, ¿de qué les hablaré? Más o menos agarraba dos, tres disquitos, más o menos con música, de esa que se pone para todo, es como el pantalón de mezclilla, ¿verdad? Para todo, vámonos, más te lo pone y córrele. Entonces así agarraba la musiquita y venía corriendo. Y ya después aquí, a veces, incluso hasta una ocasión, me invitaron a un desayuno y me platicaron, no, pues que ahorita quién sabe qué es de Benito Juárez, oigan, y les hice el programa de Benito Juárez ese día. Entonces, es bueno que nos pregunten, oiga, ¿qué programas vas a hacer a lo largo del semestre? Para ajustarnos y no andar inventando. Y más a mí que se me van la onda. Entonces, esta ocasión vamos a hablar de Miguel Hidalgo y Costilla. Es más, hasta estaba diciendo también la señora Brenda, ahorita, que Samuel, el compañero que estuvo antes de este programa, dedicó el programa al Día del Niño. Dije, ¿por qué no se lo hizo al Día de las Madres? Y pues ya estamos casi al Día de las Madres. Y luego la próxima semana es Día del Maestro. A ver, ¿con qué nos van a apoyar? No, no es cierto. Sí, entonces, Día del Maestro. Y a ver qué hablamos del Día del Maestro. No faltará de qué. Más ahorita la docencia y la decencia. Pues bueno, les recordamos que estamos en vivo y a todo color en la cabina azul situada en el Centro Internacional de Aprendizaje Avanzado del Campus Monterrey, del Tecnológico Monterrey. Este programa se llama La Ventana, con un servidor y amigo, Antonio Guerrero Aguilar. Y pueden hablarme o hablar al 83-870-665, 83-870-665. Ya no puedo decir que está el Willy en los controles, porque ya se me fue. Por ahí anda Juan, pero Juan aún no llega. Pero ahorita que termine Juan de hacer su jale, viene corriendo para acá, o para acá. Y bueno, ya entremos en cuanto al tema. Bueno, también recordarles que estamos en este ciclo de escritores del noreste en el Fondo de Cultura Económica. La próxima conferencia va a ser el día 17 y hablaremos de Alfonso Reyes, Alfonso de Monterrey. La semana pasada y la antepasada, el 3 de mayo, les hablé de, ahora verán, de, eran dos presentaciones, no, solo les di una porque hay mucho de qué hablar de Fray Servando Teresa de Mier. Y hace 15 días hablamos de Manuel Paino. Y las descripciones que tiene de Monterrey y de la frontera son maravillosas. Ese sí es un cronista, para que vean, después de toda la narrativa y la estructuración que va haciendo a partir de la realidad que ve y luego la transmite de una manera tan romántica, tan bonita, tan padre. Aunque ahorita también está la onda en que se nos quemó la Catedral de Notre Dame y estaba leyendo que tienen ahí en el... yo la conozco por fuera, yo nunca entré a la Basílica, pero sí la vi. Dicen que una de las vigas tiene una inscripción en latín que dice que el tiempo es ciego y el hombre es insensato. Bueno, es una palabrota que no les puedo decir. Pero con eso justifican y más o menos relacionan la destrucción y la caída de tan importante templo medieval a partir del hecho de que no es tanto que los daños o las antigüedades y la evolución vayan afectando a los inmuebles y edificios históricos. Es más bien la acción del hombre. Y aquí pues una persona que cometió el error, dicen que estaban fumando y se quemó el techo y bueno, ¿para qué les cuento? Pero en fin, ya no hablemos de eso, entremos a hablar inmediatamente del padre Hidalgo entre el mito y la historia. Ah, salió a relucir esto del padre Mier y el Fondo de Cultura Económica porque me doy cuenta que para muchos se considera al padre Mier como el abuelito de la historia. Entonces tenemos un padre de la patria, que es el padre Hidalgo, tenemos una mamá de la patria, que muchos la identifican con doña Josefa Ortiz de Domínguez, pero yo no sabía que el abuelito de la patria era Fray Servando Teresa de Mier, y en nada aparece en la finta del abuelito de la patria. Más no obstante, lo consideran. El padre Mier, nacido en Monterrey en 1763, y murió en 1827. O sea, tampoco estaba tan viejo. Pero también ahorita, como lo que estamos hablando, para esta cuestión de la edad laboral, que después de los 35 años ya se considera, oh, ya eres un anciano, ya eres un viejito. Aunque nos consideremos y aparentemente estemos bien, pues como que dicen, oye, pues ¿por qué no nos contratan? Ya estamos viejitos. Esa es la imagen que tienen del padre Hidalgo. No estaba tan anciano, de veras. Pero ahorita se los voy a decir cómo la imagen del padre Hidalgo se hace a partir. El creador, ya lo hemos platicado en varios programas a lo largo del semestre, de que los mitos se fueron reconstruyendo a partir de los gobernantes en turnos, un poquito manipulando política, económica, socialmente, culturalmente hablando, a las masas, todo para justificar el poder que controla y mantienen a partir de esa etapa histórica que están viviendo. Se los pongo de esta manera. Es como si Plutarco Elías Calles, que recupera el mito de Zapata, y en cierta forma para dar en la torre al compañero Carranza, porque Carranza lo mandó a matar. Y más específicamente, pues Pablo González y Chuy Guajardo, órale. Entonces resulta que el grupo Sonora, identificado con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, pues querían zafarse toda la influencia que mantenían, ni más ni menos que con el carrancismo o la etapa constitucionalista, y la vamos a hacer así. Entonces resulta que el principal promotor del padre Hidalgo va a ser Maximiliano de Habsburgo. Y me voy a adelantar, y a reserva de que después se los platique después. Pero fíjense que dice Maximiliano que cuando tomó posesión como emperador de México, mandó a unos representantes del imperio a Dolores Hidalgo y que preguntó si habían pinturas o fotografías. Fotografías es difícil, pero se veía imágenes del padre Hidalgo y que no las encontraron, pero sí encontraron al hermano menor del padre Hidalgo. Y para 1860 y tantos, si esto había ocurrido 50 años, pues ahora sí ya estaba viejito, y que encontraron a un viejito pelón, con el pelo blanco, ya de canas, ya bolsitas en los ojos, ya muy deteriorado físicamente. Y entonces hicieron una representación del padre Hidalgo y van y se la llevan a Maximiliano y dicen, ¿encontraron una pintura o foto del padre Hidalgo? No encontramos, pero encontramos al hermano menor. Y mira, aquí es, Si así estaba el si así está el padre, el hermano, pues así estaba el hermano mayor, que era el padre Hidalgo. Ah, pues sí. Entonces por eso nos venden una imagen del padre Hidalgo siempre de viejito. Aunque posiblemente esto también esté en tela de juicio, les voy a decir por qué. Siempre se ha dicho que las representaciones del padre Hidalgo son muy tardías, aparte no coinciden con la etapa del México independiente, o sea, de 1821 para acá. Pero yo he visto litografías del padre Hidalgo en el Museo Mexicano, que es de 1841-1842. Hay otra, aquí en Hidalgo, en China, Nuevo León, hay una casa de 1820 y tantos. Espero que todavía esté en contraesquina de la parroquia San Felipe de Jesús de China. Y ahí hay un relieve del padre Hidalgo portando un estandarte. No se ve la figura del estandarte, pero seguramente era la guadalupana, que es la que agarran en Atotonilco. Y esa casa es 1820 y tantos, ahí tiene la viga. Lástima que yo no tomé fotografías. Y el culpable de que yo no haya tomado fotografías de muchos sitios históricos o lugares importantes que ahora ya no existen, mi amigo Ricardo Elizondo, de aquí de la Biblioteca Cervantina. Que Ricardo, pues era un narrador por excelencia, y me decía, no lleves fotografías, tú trata de narrar. Y era un excelente ejercicio ese, ¿verdad? No tomaba fotografías porque eso me obligaba a platicar y narrar las cosas. Pero pues de menso no le hubiera hecho caso a Ricardo Elizondo, en paz descanse, yo hubiera tomado las fotografías. Entonces, a veces, fíjense, si a veces voy a sitios y llevo mi cámara fotográfica y me dicen, ¿por qué no la sacas? Ah, de veras, ahí la llevo. Ya la uso ya cuando tumbaron una casona, ¿verdad? Y no debe ser así. Pero el padre Miguel Hidalgo y Costilla y Gallega nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, perteneciente en ese entonces civilmente a Guanajuato y en lo religioso al Obispado de Michoacán. Hace mucho había unos programas muy buenos que anunciaban este tequila Corralejo. Ya ven que es una botella alargada. Y la conductora era una muchacha, Patti Marroquín, parecía, tenía apellidos de por aquí, del noreste mexicano, pero el programa, pero ella decía que era de Chihuahua, Patti Leal, no me acuerdo. Dejaron de transmitirlo. Y era así como noches tapatías y muy bonitas voces y cantaban todos ranchero. Y lo grababan ahí precisamente en Corralejo. Entonces, más que estamos acordando del tequila, yo relaciono o recuerdo que conozco la hacienda Corralejo. Es el sitio donde nació el padre Hidalgo. Y era hijo del administrador de la hacienda, Nicolás Hidalgo, y la señora, la mamá, se llamaba Ana Gallaga. Desde muy chico o pequeño, se inclinó por los estudios y muy inteligente. De manera que para los 12 años, Miguel Hidalgo y Costilla fue inscrito en el Colegio de los Jesuitas y más tarde en el Colegio de San Nicolás de Valladolid con uno de sus hermanos. Y que ese es otro de los problemas. Porque, aunque el padre Hidalgo se ordenó sacerdote y muchas de las vocaciones sacerdotales de la época tenían que ver con el hecho de que hubiera un clérigo o una monjita en la familia porque se fundaban capellanías. La capellanía es un fondo que se deja para que se sigan rezando, haciendo misas por el sufragio eterno, o sea, por el descanso del alma de la persona que murió y para asegurarse de que sigan oficiando misa por él. Ya ven que se muere la persona y todavía el primer año todos los días le hacen misa, todos los días. Y después como pasa un año ya no le hacen misa todos los días, cada año. Y luego se pasa el tiempo y o se muere la viuda o alguien ahí muy cercano y ya ni los pelan. Por eso el 1 de mayo la iglesia promueve mucho hacer misas por el descanso eterno de todos los que ya murieron y que ya no nos acordamos de ellos. Esa es mecánica. O a veces también existen, yo recuerdo, yo personalmente durante mucho tiempo les hacía a mamá una misa los martes ahí con las... Mamá pertenecía a la adoración nocturna y de la parroquia Santa Catarina. Entonces siempre ahí ponían, o anotaba, ahí tenía palancas con el Sacris Boy y anotaba el nombre de ella. Hasta que una señora ahí me dijo, ya no la estés anotando. Nosotras seguimos rezando por ella, ahí las adoratrices de Santísimo Sacramento. Y todavía sí, cuando es a al año y demás. Pero como se pasa el tiempo y a veces la gente ya no lo recuerda, es más, y a veces en los panteones se echan a perder las, ¿cómo se llama? No las criptas. Sí, donde están las inscripciones de las tumbas. Y la gente a veces ya no recuerda ni sabe quién están enterrados ahí. Ni las fechas, precisamente. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, la gente dejaba un fondo. Y entonces, pues, dejaban 10 mil pesos. Y para, ustedes saben, guardar 1,000 pesos en la oficina parroquial, con esos 10 mil pesos compro tierras y las rento y obtengo ganancias. Y eso se va multiplicando y van saliendo actividades muy buenas. Pero, ¿quién era el administrador de una capellanía? Pues, regularmente un descendiente o un pariente o alguien muy cercano de ellos, para que se asegurara que hubiera una persona que estuviera oficiando misa en descanso eterno del alma de la persona. Entonces dicen que un hermano del padre Hidalgo se endrogó hasta las chanclas con una capellanía y que pues se murió del coraje. Entonces, que también ese fue el pleito del padre Hidalgo con la Santa Madre Iglesia, siendo sacerdote, y que además él estaba castigado en el curato ahí de San Miguel, un pueblo de otomíes. Oigan, una persona que fue rector del Colegio San Nicolás, hoy Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, y además que iba a ocupar un cargo como canónigo en la Catedral de Morelia, pero y no me acuerdo dónde iba, en el trayecto llevaba el dinero para hacerse de ese cargo, de ese puesto, y era muy dado a los juegos de azar, y en una pachuca lo perdió, y de castigo lo mandan a un templo, de indios o de indígenas otomíes, y que se daba ahí la aburrida de su vida, y que por eso empezó a leer obras en francés, o ya las leía, y hacía obras de teatro. Dicen que la casa del padre Hidalgo era la Francia chiquita, por decirlo así. Bueno, vámonos en parte, si no me estoy adelantando mucho, después tengo que estar repitiendo. Fue ordenado sacerdote en 1778, y ya para entonces tenía dos bachilleratos, uno en artes y otro en teología, otorgados los dos por la Universidad Real y Pontificia de México, que eran tres grados académicos, el bachillerato, el baccalaureatus, la licenciatura, licencia ubique docendi, que es lo equivalente ahorita a una maestría, y luego ya el doctorado, que es la que facultaba a las personas a hablar donde sea. Hoy el doctorado es como más que tiende hacia la investigación, y la maestría pues enfocada hacia la docencia. Ya ven que debe contar uno con un grado superior a nivel que enseña. O sea, si yo enseño licenciatura, debo tener maestría y así sucesivamente. Bueno, siendo colegial, se distinguió por su capacidad intelectual y el dominio de los idiomas, y además por su astucia y habilidades en la lógica, la gramática y retórica. O sea, era muy buen rollero, pensaba muy rápido, y además pues convencía y vencía en las discusiones. Pues lo apodaban el zorro, ¿sabían ustedes? Un presidente de la república que apodaban el diablo, nomás imagínense por qué, y muy reciente, o sea, no es muy antiguo que digamos, aún vive, por eso no les digo el nombre, pero el padre Hidalgo le llamaban el zorro. También ocupó la cátedra de teología a cargo de, y fue también tesorero y rector del colegio de San Nicolás de Valladolid. Pero también se dedicó a los negocios agropecuarios al poseer varias haciendas. ¿Por qué? Porque tenían, seguramente la familia mantenía capellanías y las administraban ellos. Y entonces, ¿cómo dicen, hombre? Después le llamaban manos muertas, desamortización de bienes eclesiásticos, quitárselos a la iglesia y repartirlos. El problema en México es que con las leyes de reforma y el triunfo de Benito Juárez sobre los conservadores y luego sobre el imperio, sí desamortizaron los bienes eclesiásticos, pero se los dieron a muchos allegados al régimen. Ahí les va una, se las voy a poner. Ya ven que se me están yendo las cabras. Don Evaristo Madero, el papá de toda la dinastía de los Madero, él se benefició y se quedó con las tierras de las últimas misiones del centro y norte de Coahuila. Así de sencillo. O sea, ¿por dónde sacó la lana? Pues es que también se murieron los padres. Y él era muy amigo de los franciscanos y ya no había quien más. Bueno, y todas esas tierras, ¿quién se quedó? Pues me las quedo yo. Están más lejos mis dientes que mis parientes, ¿no? Entonces, el padre Hidalgo también se dedicó a los negocios agropecuarios al poseer varias haciendas. Y fue párroco en los curatos de Taximaroa, Colima, San Felipe Torres Mochas, en el estado de Guanajuato, y en Dolores, ambos en Guanajuato. Ahí llegó al pueblo de Dolores en 1803, y eran pues las aburridas que se daba, ¿verdad? Pues era un padre, pues de alcurnia, por decirlo así. No era como el padre Morelos, que era del clero bajo. En enero de 1810, Ignacio Allende lo invitó a unirse a la conspiración que se estaba procurando en Querétaro por la independencia de la Nueva España. Dicen que al principio el padre Hidalgo se mostraba renuente, pero que después decidió asistir a las reuniones que se hacían en la casa del corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez. Y ahí, entre tertulias y veladas literarias, se reunían varios personajes con la intención de buscar la independencia de la Nueva España. Pero él nomás iba a ver. El bueno era Allende y doña Josefa Ortiz de Domínguez. Dice Los Pasos de López, ahorita les digo el autor, que el bueno era Allende porque tenía amoríos con doña Josefa Ortiz de Domínguez. Entonces, cuando don Miguel Domínguez se da cuenta de que le estaban poniendo los cuernos, él fue el que avisó. La conspiración. Perdonen que también haga estos programas en abril o mayo, porque cuando debo hacerlos en septiembre, pues estamos hablando de los niños héroes y la batalla de Monterrey, la independencia y la consumación. Bueno, entonces, por eso aprovechamos repartirlos a lo largo del año. La conspiración fue denunciada el 10 de septiembre, por lo que el intendente Riaño ordenó la captura de Hidalgo, Allende y demás miembros que integraban el grupo separatista. Por eso el grito ocurre el día 16, no es el 15. 4 días después, doña Josefa Ortiz de Domínguez mandó avisar a los conspiradores de que habían sido descubiertos. Y es cuando el padre Hidalgo decide tomar la iniciativa al proclamar el llamado grito de independencia y se inicia el levantamiento armado. Y yo leí un documento, pero nunca le saqué copias, hombre, donde decía claramente de que el correo o la persona que debía avisarle a Allende, pues pasó de Querétaro a San Miguel de Allende está el pueblo de Dolores. Entonces el correo se le hizo fácil avisarle primero al padre, y al padre le decían el zorro, pues aprovechó la oportunidad. No pido que me den, sino que me pongan donde haya. Después, más o menos, la historia oficial señala que el padre Hidalgo y Allende estaban en la casa cural esa noche y toma la iniciativa a partir del hecho de que en la madrugada va y toca las campanas y soltó a los presos que estaban ahí encarcelados y les grita, vamos a coger gachupines, y luego siguen a Totonilco, donde agarra el estandarte de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿verdad? Que es propiamente nuestra bandera, la Virgen de Guadalupe. Entonces, propiamente la campaña militar la podemos sintetizar de la siguiente manera. Durante el mes de septiembre se dedicaron a propagar la insurgencia en los pueblos de Guanajuato, cuando pasan a degüello y a cuchillo a todos. Traía a un torero de apellido Marroquín, y este Marroquín era más sanguinario, pues era torero, hombre. Entonces lo que lo hacía con los toros, lo hizo con la gente. Luego, en octubre, andaba por el rumbo de Michoacán, y en noviembre en los alrededores de la capital del Virreinato de la Nueva España. Cuando dicen que pudo tomar la Ciudad de México, y la vio de lejos y no avanzó. ¿Por qué? Pues no sabemos. No se explica, y prefiere regresarse rumbo a Guanajuato y toma el rumbo hacia Guadalajara, donde tuvo un pleitazo con Allende, de manera que le quitaron la jefatura y la derrota también en Monte de las Cruces, que fue decisiva. El 6 de noviembre de 1811, cuando fueron derrotados por una tropa muy compacta, pero más administrada, organizada, al mando de Félix Calleja. Todos los insurgentes decidieron marchar a Guadalajara. Allá es cuando proclaman el fin de la esclavitud. Y el 29 de noviembre decreta la abolición de la esclavitud. Ah, bueno, es precisamente abolieron la esclavitud y ordenaron el reparto de tierras. Que también a veces tiene mucho que ver con esto de los mitos a Zapata, de que no repartió tierras, ¿verdad? Con un ejército numeroso pero desorganizado, decide marchar hacia el norte. Pasaron por Aguascalientes, Zacatecas y finalmente Saltillo. Pero cuando el padre Hidalgo llega a Saltillo, ya no traía la jefatura del ejército insurgente. Y hemos visto documentos donde Allende y el padre Hidalgo se echaban y se decían cosas feas. De veras, no andes pensando cosas feas. Se dice que venían huyendo, otros que iban a hacerle frente a un movimiento contra insurgente que se había propagado por Texas, o que iban a comprar armas. Ya para este tiempo se le había quitado la autoridad, que había recaído en Allende, y el padre Hidalgo pues, llegó ¿qué? En enero de 1811 a Saltillo. Ya permanecieron hasta marzo, cuando deciden huir o marchar rumbo a Monclova la Bella. Pasan por la Hacienda de Santa María, en lo que actualmente es el municipio de Ramos Arizpe, que por cierto están restaurando. Vamos a grillar un poquito. Resulta que anuncian la inversión de 20 millones de pesos, no, de 40 millones de pesos, para restaurar algunos edificios y monumentos importantes de aquí de Nuevo León. Entre ellos la parroquia Santiago Apóstol del Huajuco. El otro, el Arco de la Independencia. Entonces son 40 millones y son 20, pues en promedio 2 millones. Entonces, bueno, es mucho o poco, no sé, a lo mejor alguna persona que se dedica a la conservación y restauración y demás, pero pues 2 millones, hijo, eso, es muy poquito. Pero en fin, esa es grilla. Ya ven que son muchas las necesidades y cada vez son pocos los recursos para satisfacer esas necesidades. De la importancia de la economía. Pero Juan Esparza, para que no se nos duerma en los controles. Juan, ¿dónde está Juan? Le pedí al Willy, se me fue la onda, disculpar, Juan. Dijo Willy, a los 15, sí, a los 15. Y usted vino a los 15 y se fue. Se fue a comer, ¿verdad? Por eso, mochilas para los Boy Scouts, Juan. ¿Qué nos va a regalar el día del Día del Maestro, Juan? Un tequilazo. Ponga esa canción que se llama Las Mañanitas Hidalgo, porque estamos recordando el natalicio del padre Hidalgo. Es con Oscar Chávez. Vamos a escucharla. A las 6 a Guadalupe, por la calle de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. A las 6 a Guadalupe, por las calles de Cifuentes, llegaron el cura Hidalgo y su tropa de insurgentes. ¿Qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros? Con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros. ¿Qué harán esos cachupines, mercaderes y mineros? Con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Hay fogatas en la plaza y en los cerros guarniciones. Hidalgo está con Saldúa y hay jefes en los mesones. Pobrecitos gachupines, les quitaron todo el oro. No pasará eso a Saldúa, porque Saldúa es muy zorro. Pobrecitos cachupines, les quitaron todo el oro. No pasará eso a Saldúa, porque Saldúa es muy zorro. ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa, cuanti más el pozolero. ¿Por qué tendrá Hidalgo escolta si es valiente y es guerrero? No lo sabe ni la tropa, cuanti más el pozolero. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Arriba Miguel Hidalgo, que ha llegado a nuestra tierra, que ha matado gachupines y que les hace la guerra. Escucha. Vamos a hacer un corte. Recuerde que este programa se llama La Ventana y estamos en vivo y a todo color en 94.9 FM, Frecuencia T, Conciencia en la Radio. Vamos a escucharlos. Vámonos, Juan. Bueno. XHTEC 94.9 FM. Buenos días, maestro. Veo que está seleccionando sus libros para secundaria. Sí, ya están disponibles los títulos para el ciclo escolar 2019-2020. ¿Ya escogió los suyos? Sí, de geografía para tercer grado. ¡Qué bien! Ahora los docentes decidimos qué libros utilizaremos. Profesor, ya puedes seleccionar tus libros en secundaria.conalitec.gov.mx. Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. El arte textil en México representa siglos de creatividad y conocimiento. Reconoce su diversidad y legado en la exposición Arte Textil Mexicano. Patrimonio, memoria, tecnología. Del 10 de abril al 11 de agosto. Museo del Noreste. Paseo Santa Lucía frente a la Macroplaza. Martes y domingos todos entran gratis. Tres museos contando tu historia. ¿Te gustaría emprender en educación? ¿Has pensado en desarrollar aplicaciones, plataformas, innovaciones curriculares, diseños de nuevas escuelas o bien desarrollar materiales didácticos? El Tecnológico de Monterrey te invita a conocer la nueva maestría en emprendimiento educativo, en donde tendrás la oportunidad de obtener el grado mientras generas experiencias de emprendimiento nacionales e internacionales. Informes en emprendimientoeducativo.mto@itesen.mx o a través de Facebook como Maestría Emprendimiento Educativo TEC. A ti que estás escuchando este mensaje, te informamos que tienes derechos como audiencia. Pero, ¿en qué consisten estos? Pues en recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social y cultural y lingüístico de la nación. En recibir programación oportuna que incluya diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad, entre otros más. Para hacer valer estos derechos, existe el defensor de audiencias, quien es el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Si piensas que en algún programa de Frecuencia Tech han vulnerado tus derechos de audiencia, puedes contactar al defensor a través del email en defensor@frecuenciatech.com.mx o en el teléfono 8117-533963. Bueno, me llamo Tammy, soy de Nueva Zelanda y me encanta escuchar Radio Tech. Puedo escuchar en Nueva Zelanda y aprender mucho más de México. Los temas que hablan son muy interesantes. FrecuenciaTech.com.mx difunde la cultura en todo el mundo. Música, arte, entretenimiento, cultura, información. 94.9 FM. Conciencia en la radio. Frecuencia Tech. Desde Nueva Zelanda me conecto con FrecuenciaTech.com.mx. Estamos de regreso, estimados radioescuchas, en este programa dedicado al padre Hidalgo, Miguel Hidalgo y Costilla, nacido el 8 de mayo de 1753. Bueno, llegaron a Saltillo, deciden marchar rumbo a Monclova, ya pesaba la excomunión sobre él. Que hay personas que conozco y dicen que no estaba todavía. Hay una leyenda o la anécdota que ustedes van a la Hacienda Santa María, aquí en Ramos Arizpe, está lamentablemente rodeada de muchas bodegas, pero están restaurándola. Y son las señoras de ahí de Ramos las que están peleando, discutiendo. Es una serie de edificios bellísimos y qué bueno que ahí los mantienen. Pero es que dice, no, es que ahí ofició su última misa el padre Hidalgo. Es algo que don Manolo Gil Vara, cronista de Ramos Arizpe, dice, no, pues es que ahí ofició misa. Y el director del archivo de Coahuila, Lucas Martínez, que fue franciscano, dice, no, porque él ya no oficiaba misa y la pena de la excomunión. Entonces un día escuché una discusión entre ellos bien botana que decía, no, pues, ¿qué andan diciendo eso? Es como una especie de atractivo turístico, así que el padre Hidalgo. Pasan por Mesillas. Ah, bueno, se supone que también ocurre la famosa traición cuando se le acerca Ignacio Elizondo y les dice que él los guía porque es un lugar donde no hay agua. Son casi 200 kilómetros entre Saltillo y Monclova, y van a atravesar desiertos, entonces que tienen que dividir toda la tropa insurgente, que eran como 800, 900 personas. Entonces van pasando por la Cuesta del Cabrito, Mesillas, que es donde está el penal, que toda la gente de aquí de Monterrey que se llevaron está en ese penal. ¿Se acuerdan que hace como unas semanas hubo relajo y medio? Ahí en Mesillas. Está el calorón de la patada. Y luego para llegar ahí. Está, no, pues que está por Paredón. Pues, no, pues sí está para allá, pero no necesariamente. Y luego llegan a Paredón. Y luego San José del Anhelo. Y ya enseguida, atravesando la Sierra de la Gavia, ya está Catita de Abaján. A Catita, porque son los tiros de pues sí, son los tiros de una mina, ¿verdad? Es la cueva, pero la hacen así vertical. Una por minería y la otra para buscar agua. Y de Baján, y hay varias acatitas. Un día nosotros nos equivocamos y nos fuimos para otro lugar. No, es para el otro extremo, ya tenemos como 30 kilómetros allá. Es como ahora. Lo que no saber geografía, este vuelo que se lamentablemente tuvo un accidente el domingo y que decía, no, pues es que es en Monclova, no, es que para 400, no, oigan, está muy arriba, fue en Ocampo. Ocampo es el municipio más, es el segundo municipio más grande de México, nada más imagínense, y cerca de Hércules, y decía, no, es que Hércules es un municipio, no, Hércules pertenece a Sierra Mojada, Coahuila, y no, es que está aquí, es que está muy cerca de Monclova. Nosotros, cuando íbamos a Hércules a impartir los talleres de formación de cronistas con niños, a Hércules y La Perla allá en Sierra Mojada, perdón, en Camargo, Chihuahua, era atravesar todo el estado de Coahuila. Un día, no sé por qué, de Hércules, la avioneta se fue rumbo a Piedras Negras, a Río Escondido. Entonces me llevan hasta Río Escondido y luego me regresan a Monclova. Y luego en Monclova supe que tenía dos opciones, que me trajeran a Monterrey, o la otra, que si me esperaba tantito, como una hora, iban a Ramos Arizpe. No, bueno, ese día le di la vuelta a todo Coahuila en un avión, definitivamente. Pero bueno, ya no hablamos de eso. Pero tampoco se nos habla de que no necesariamente fue Ignacio Elizondo el que hizo todo el desgarriate, sino hay otro, Tomás Eloy Flores, un vecino, creo que hay de Nadadores o de Monclova. Y las órdenes también del padre Miguel Sánchez Navarro, que les dijo, oigan, deténganlos, porque aquí van a hacer mucho relajo y no queremos que vengan. Y Sánchez Navarro, que era el dueño de todo el centro y norte de Coahuila, entonces tampoco quería que anduvieran haciéndole relajo ahí. Y también la otra cuestión, cuando señalan, ¿dónde quedó la lana de los insurgentes? Unos dicen que está todavía ahí en la Sierra de la Gavia, ahí pasando la muralla. La otra que no, se la llevaron al padre Sánchez Navarro. Y otra no, que se la trajeron para Monterrey, que es cuando Monterrey empieza a figurar en el plano económico. Les platico las tres versiones, por si hay gente de Coahuila y de Nuevo León. Lo van a decir, ay, siempre se echa los de Coahuila. No, es que siempre nos echa los de Nuevo León. No, tampoco, ¿verdad? Y más o menos juntar un poquito los chismes que se dicen por todos lados. Y eso ocurrió el 21 de marzo de 1811. Ignacio Elizondo, eran 200 personas, 250 cuando mucho, y había apaches y lipanes y esas ondas, ¿verdad? Y me acuerdo que se les acabaron los grilletes y luego las cuerdas y los mecates y luego también creo que les ofrecieron por cada insurgente que llevaban pagarles a los indios, y luego lo atrapaban y luego los mataban, y ellos decían, no, primero matar y luego pagar, ¿no? Está padre. Vi el documento que está en el archivo de Monclova, que sacaron un libro de la señora Susana Jiménez de Ancira, la esposa de Alonso Ancira, el mero mero de Altos Hornos de México. La señora es muy cuerda, muy inteligente. Y sacaron el libro, y el libro está buenísimo. Y ese día fuimos a la presentación, hombre. Además que no conseguimos el libro, pero nos dieron el CD. Y la persona que me llevó se quedó con el CD. Y desde entonces no he visto a esa persona que se quedó con el CD. Ah, nadie sabe para quién trabaja. Pero bueno, más o menos ahí después leí el documento. Entonces, no festejamos o no conmemoramos o no nos acordamos del 21 de marzo porque esa fecha está destinada ni más ni menos que a Benito Juárez. Entonces se nos olvida un poquito. Y luego los llevan a Chihuahua. ¿Por qué a Chihuahua? Porque era la comandancia militar de las provincias internas, de Oriente como de Occidente. Por eso los llevan a Chihuahua. Y que hubo tres grupos de personas. Pero ha de haber sido horrible. Una sí se los trajeron acá por... Ahora verán. por Torreón, Camargo, Jiménez, Chihuahua. Otros se fueron por el centro de Monclova, atravesando todo el desierto, y otros arriba de Musquis, y que más o menos allá se juntan. Pero ha sido horrible, porque era verano, y esos caminos desérticos, pocos aguajes, y no estar acostumbrados, y venir de otros climas, pobre gente, ¿verdad? El padre Hidalgo fue fusilado el 30 de julio de 1811, junto con los demás jefes insurgentes. Y que también estuvo bastante horrible la cosa, porque acuérdense ustedes que, como eran sacerdotes, todo pues el procedimiento litúrgico de que le fueron quitando los ornamentos y le rasparon las manos. Bueno, dice, tú eres sacerdote eternamente. Todos los santos óleos que se le ponen en las manos para que el padre consagre, pues su sacerdote, don sagrado, pues se los fueron arrancando hasta llorar, hasta dejarlo ahí la carne viva, que nadie quería tirarle al padre Hidalgo, porque dicen que tuvieron que taparle los ojos, porque verdes, expresivos, y como que quería llorar, entonces, y luego mataron a un sacerdote, entonces dicen que batalló un poquito, ¿verdad? Ahí. Y bueno, las cabezas de los jefes insurgentes fueron depositados en barriles con sal para llevarlos a Guanajuato, donde fueron expuestos, para que vieran el castigo que recibían aquellos que osaban levantarse contra las autoridades del virreinato en España. El único que se salvó fue Abasolo. El resto, Allende, los Aldamas. Un Aldama se lo echaron ahí en Monclova. El otro sí se lo echaron ahí en Chihuahua. ¿Saben quién andaba en la bola? Un gobernador del nuevo Reino de León, Manuel de Santa María. Y los hermanos Ramón, Juan Ignacio y Buenaventura Ramón. De ahí de que hubiera un grupo de conocidos que andaban pugnando porque fueran y se trajeran los restos de Juan Ignacio Ramón. Por eso está la calle. Ramón es apellido. Es un apellido que hay mucho allá para Lampazos y para Piedras Negras, ahí al norte de Coahuila. Monclova todavía hay mucho Ramón. Conocí, de hecho, tuve una alumna de Acuña. La niña se pedaba Garza Ramón. Pero hace muchos años. Ya se había graduado la chava. ¿Por qué se llama Año de Hidalgo? Bueno, cuando Adolfo Ruiz Cortines tomó posesión como presidente de la República el 1 de diciembre de 1952, propuso sustituir la imagen del despilfarro y la corrupción en el sexenio de Miguel Alemán Valdés y por una de austeridad y moral públicas. Me acuerdo que eran tiempos cuando... No me acuerdo porque yo soy mucho más joven, pero decían que era Alibaba Alemán y los 40 ladrones para referirse a todo el gabinetazo que se había beneficiado con las inversiones y demás, debido al abuso de inversión pública en negocios particulares de quienes integraban el gabinete de Miguel Alemán Valdés. Entonces, como 1952 fue el año de la transición presidencial y decidieron conmemorar el natalicio del padre Hidalgo creando el Año de Hidalgo, que va del 52 al 53. Pero pues aquí en México ya ven cómo es la raza. Pues empezaron a decirse en tono de burla de que era el Año de Hidalgo por aquello, perdonen la expresión, dejen que pasen muchachos, no van a decir que estamos diciéndolo de ellos. ¿Puedo decir una maldicionzota, Juan? Recordarle la mamá, ¿cómo lo puedo decir para que no se me enoje Juan? Porque está Juan viéndome muy censor él. El año Hidalgo, el que deje algo, ¿verdad? Precisamente el año del 53, hicieron unas monedas muy bonitas que llamaron Hidalgos. Yo tenía uno, también lo perdí, hombre. Hicieron casi todo con la imagen del padre Hidalgo. Sacaron monedas conmemorativas, hicieron obras y se resaltó el papel del padre Hidalgo en muchas ceremonias y eventos cívicos. También por eso se dedicaron ese año del 52 al 53 a colocar monumentos históricos llamadas las cabezas de Hidalgo y que llamaban precisamente, las cabezas de águila y que marcaban la ruta insurgente. Entonces salieron de Guadalajara, San Luis Potosí, sí pasan por Matehuala, pero no era el trayecto acá por San Rafael Galeana, sino que de ahí pasaban hacia el entronque de la carretera Concha del Oro y entraban por Carneros, Derramadero, donde está ahorita la hacienda de los Narro, que es ahorita la sede de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de Saltillo. Ahí están las cabezas de águila. Y luego ahí hay una, Luego empiezan otra vez en la hacienda Santa María del Rosario, en Ramos Arizpe, y las van a encontrar hasta Monclova la Bella. Y luego también se regresan, pero se les olvidaron 4 o 5 de ellas en la escuela de Paredón, Coahuila. Nosotros en el 10, cuando andábamos haciendo relajo, conmemorando el bicentenario y centenario, nos hicieron una cena a las 11 de la noche. Ah, imagínense estar cenando a las 11 de la noche un asado de puerco. Pues no les puedo decir qué nombre, luego asado de puerco de rancho. Pero nosotros comíamos, y esa noche ni dormimos, ¿verdad? Seguramente. No, y no dormí. Pero ahí estábamos en la escuelita, en la ceremonia del bicentenario y centenario, y estaban, y vi las cabezas de Hidalgo. Pero vamos a escuchar otra rola, mi estimado Juan, que se llama El Chuchumbe. Ahorita seguimos platicando, estamos hablando del padre Hidalgo. No le cambie. Dicen que esta canción fue prohibida en 1790 por la Santa Inquisición del Chuchumbe. Había una versión que poníamos, ¿se acuerda, Juan? Con el grupo Música Maestro de Sergio Dolores Martínez. Y ahorita aquí la encontramos en el Depositario Cultural de Frecuencia Tec. Estamos hablando de Miguel Hidalgo y Costilla. Les decía, respecto a la imagen y figura del padre Hidalgo, han sacado muchos grabados, en la mayoría de los casos lo ponen como un anciano con ojos claros, grandes. Hidalgo murió a los 58 años, un anciano ya para la época. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, La edad ahorita la edad promedio en México son 80 y tantos años. Y yo creo que en esa época 40, 50 años ya eran ancianos. Y por el nivel de vida y, demás, pues era el párroco y con buenos recursos, que también, por cierto, hace poco tuve la oportunidad de impartir un curso y llegó entre los alumnos que tomaron el curso, me dice: soy descendiente del padre Hidalgo. Ándele. ¿Cómo está? Y ya me explicó. Y es que dicen que el padre Hidalgo tenía unas sobrinas que lo atendían en el curato, pero dicen que eran sobrinas, pero en el 2010 resulta que dos o tres señoras, ya muy bien ancianas, ya viejitas, exigían que se les reconociera como descendientes del padre Hidalgo. ¿Por qué? Porque decían que eran, pues, hijas del padre, eran hijas de hijas o de hijos del padre Hidalgo. Entonces me dijo, no, pues, y después el muchacho este que me decía, no, pues, no, soy descendiente de un sobrino, pero al principio yo le entendí como que venía, como el padre Morelos, él tuvo tres hijos, dos de ellos se perdieron y nada más nos acordamos de uno, que era Juan Vete al Monte, Juan Nepomuceno al Monte, ¿verdad? Pero bueno, entonces, si el padre Hidalgo tiene 58 años, nos lo ponen como un viejito. Y esa imagen, pues, necesariamente no pertenece a la de un anciano. Pero bueno, en esa época posiblemente sí. Pero a nivel de vida de los mexicanos no pasaba de 45 años. Y es probable que de ahí se le relacione como un anciano canoso, calvo, con arrugas, con la espalda encorvada y andar lento. Don Luis González y González, el papá de la microhistoria, de la historia regional, una vez yo lo escuché decir que el que difundió la imagen del padre Hidalgo fue ni más ni menos que Maximiliano de Habsburgo. Siendo emperador, ordenó que fueran a Dolores para que buscaran un retrato del padre Hidalgo y no lo localizaron, pero se encontraron al hermano menor del padre Hidalgo, que todavía vivía en el lugar. Por lógica, se les hizo fácil hacer un retrato de él. Como que dijeron, bueno, si es el hermano menor de Hidalgo, seguramente sí estaría él en la vejez. Por eso se le representa ya en la ancianidad. Lo cierto es que desde 1824 ya se le rendían homenajes cívicos y seguramente desde entonces se le hicieron retratos. Ya aparece una imagen suya en el Museo Mexicano, que es un libro 1840 y tantos, que son cuatro tomos buenísimos. Yo conozco una edición que está en el Seminario de Monterrey y hay otra en la Capilla Alfonsina de la Uni. Posiblemente aquí la Cervantina también tenga esa colección del Museo Mexicano, que vienen escritos buenísimos. Y hasta en una casa habitación en China, Nuevo León, precisamente hay un relieve del padre Hidalgo en uno de los muros, portando un estandarte. Respecto a la vida del padre Hidalgo, está plagada de chismes. Que le digo que tenía las sobrinas que vivían con él, pero que eran sus concubinas, que tuvo hijos, que le decían el zorro por su astucia y capacidad para sacar provecho en beneficio suyo, de que se aburría mucho en el curato y que por eso se la pasaba en actividades productivas o en actividades culturales en la Francia chiquita. A mí me gusta mucho lo que escribe Jorge Ibargüengoitia en la novela histórica Los Pasos de López, donde el padre Hidalgo aparece como el padre Periñón. Se le describe como un individuo con debilidades y virtudes humanas, dotado de un buen humor, excelente apetito en la mesa y en los convites que organizaba. Pues quién no, ¿verdad? Que supo ganar afectos y los utilizó para sacar recursos para su beneficio. A todos se los transó y a nadie les cumplió. Se dedicó a vagar y a disfrutar de la vida en el curato al que llegó castigado por andar perdiendo dinero en un juego de dados. Propenso a los juegos de azar y a apostar el dinero conseguido y a regresar a su casa sin dinero en la bolsa. Y a padecer para empezar de nuevo en los negocios particulares que tenía. Cualquier parecido con hoy es mera coincidencia, ¿verdad? Pero indudablemente, el padre Hidalgo fue un hombre con una estrella que vale la pena recuperar y que posiblemente la suerte le cambió la vida y de esa forma más bien casual se convirtió en el padre de la independencia. A lo mejor no estaba destinado para hacerlo, mas no obstante sí conviene resaltar cómo viene a consolidarse, que no estaba él, que él no preparó el movimiento, que además estaba orientado o que iba a las reuniones para no aburrirse, o la equivocación, o que si el Allende pues dudó tomar el liderazgo del del movimiento insurgente, pues el que fue y tocó las campanas fue el padre Hidalgo. Incluso también todavía alguien decía, no, pues yo lo único que hice fue un grito y se armó un corto y ligero reventón. Hay otra imagen, no me acuerdo, un grabado muy antiguo, cuando está una señora cargando un niño en los brazos con la forma de México, del territorio. Y va, le toca la puerta y sale el padre y le dice, mira, es tu hijo. Y el padre algo como diciendo, es mío, yo ni cuando para acá, ¿verdad? Pero tiene mucho que ver con esto. Y en México, así como tenemos padres y madres y eso, pues él es el padre de la patria. Entonces, porque en realidad esa novela, el corregidor y su esposa fueron los líderes de la conspiración. Y la suerte quiso que Periñón les comiera el mandado. Incluso hay versiones como la que dicen que el bueno era Ignacio Allende. El padre Periñón de los Pasos de López tenía una facilidad para trasladarse por los pueblos de Guanajuato, Michoacán y Querétaro, y de esa manera mantenía comunicación con todos sus habitantes, sin importar su casta o grupo social. Fue un convencido de la causa insurgente y de la independencia de la Nueva España, que defendió hasta su muerte, y en este caso pues fue en 1811. Otra cuestión que encontramos en los Pasos de López es que los insurgentes pretendían que hubiera otra fecha para proclamar la independencia. Los partidarios señalan que era el 8 de diciembre para que fuera el día de la Purísima Concepción y que se empatara con el día de la proclamación de independencia. Pero como los pescaron antes, esta versión yo la he escuchado mucho en Lagos de Moreno. Otros dicen que era para fines de septiembre. ¿Cómo que un minuto, Juan? No es cierto, Juan. Y vamos a respetar porque ahorita viene la maestra Lumi. No le cambie. Entonces, ciertamente que la vida del antiguo alumno de los jesuitas que llegara a ser rector y maestro del Colegio San Nicolás, el considerado iniciador de la lucha contra España, el párroco Dolores, el que se proclamó comandante de los ejércitos insurgentes y que luego no pudo controlar, se ganó la mala y el liderazgo insurgente, Allende y guía de su pueblo. Pero lo cierto es que sigue siendo el padre de la patria y esto se manifiesta. Y tenemos aquí un municipio y otro. Tenemos dos en Nuevo León, Sabinas Hidalgo, Hidalgo, Nuevo León. Están sus restos en el Ángel de la Independencia y esa figura del padre Hidalgo, bueno, más que es desplazada por la figura de Juárez. Siempre han dicho el campeón y sin igual de la patria es el padre, Benito Juárez. Pero no olvidemos de toda la figura que hace este señor y por eso lo recordamos en este programa para conmemorar su natalicio el 8 de mayo de 1753. Yo con esta me despido, les agradezco su atención. La próxima semana, Día del Maestro. A ver qué nos trae Juan, un pendenciero de Zacatecas. Estaría bueno, ¿no, Juan? Aquí lo abrimos. No se crea, Juan, no se crea. Bueno, no le cambie, siga escuchando Frecuencia Tech y la próxima semana aquí nos escuchamos. A ver de qué les hablo. Hasta la próxima. Vámonos, Juan. Sigue en sintonía del 94.9 FM. Continúa con tu preparación y alcanza tus metas profesionales. Acércate al Tec de Monterrey.